Hola, Elena, estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Te acuerdas que la vaca estaba detenida todavía? Sí. Bueno, la expulsaron de la cárcel. ¿La expulsaron? La expulsaron. No la soportaban y la expulsaron de la cárcel. Madre mía. No entiendo. Y encima le dieron un pasaje a una ciudad, creo que era Tel Aviv. Anda. Sí, así que me da mucho miedo de pensar en lo que puede hacer esa vaca por ahí. Y aparte, la expulsaron de la cárcel. Todavía no lo puedo creer. No la dejaron salir, la expulsaron. ¿Cómo lo hizo? Eso, muchos querrían saber hacer eso, ¿eh? Sí, mira que hay tanta gente que quiere hacer eso, claro. Incluso gente que potencialmente está en condiciones de ir a un encierro, le interesaría saber cómo hacer para que lo echen, ¿no? Claro. Así que bueno, nada, me parece que este programa va a ser tranquilo, no tenemos ningún problema porque la vaca está lejos. No conocemos su paradero, pero sabemos que está lejos. Lo que sí sabemos es que Godofredo está levantando su pulgar, nos dice que está todo listo para salir al aire. ¿Vamos? Vamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión transmitiendo desde la caverna, el espacio que tan gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Inclusive lo tenemos a Cañete disfrazado de bailarín clásico en la puerta, cuidando de que nadie moleste esta grabación. Y sin perder un instante más, vamos a presentar a la mujer que hoy está sentada a mi derecha, la señora Elena García. Y yo voy a presentar a Godofredo, el guapo caballero que hace que todo esto salga adelante. Muy bien, el mejor operador del que disponemos. Eso es. Y a mi lado, Catriel Fernández, que hoy viene disfrazado de disco de vinilo. Sí, así es. No sabe lo que me costó venir acá porque había viento. Y con el viento no sabe lo que fue llegar hasta este lugar, pero me pareció algo original para el programa. Bien. Muy bien, no perdamos un instante más y vamos a ver. Tenemos muchos miles, millones de eventos que han pagado para que los difundamos. Sí, lo que pasa es que nos hacemos los interesantes y solo vamos a hablar de uno. Ah, uno solo. Uno solo y encima un evento que, mire, con esa gente no queremos tener nada que ver. Nunca, ¿eh? No. Este sábado 4. Sí. Sábado 4. A las 19:30 en La Revoltosa. Uh-huh. El micro es vuestro. El afamado micro abierto que lleva las riendas Mariano. En donde habrá mucha gente conocida, sí, probablemente este, sí, sábado. Así que me parece que voy a ir a ver qué pasa por ahí. Muy bien, ya que nadie desea de nuestros servicios, nadie quiere corruptelas, nadie quiere sobornarnos, no nos quiere. Vamos a ir directamente a la parte del programa en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas, este espacio al que llamamos intercambio de ideas. ¿Qué Muy me bien. Vas a hablar hoy? Hablaremos hoy sobre cíclopes. Bien. Cuando digo cíclope, lo primero que la gente piensa es Polifemo. Claro. Aquel que lo tuvo retenido a Odiseo, sí, con quien tuvo un pequeño intercambio de ideas. Sí. Bueno, parece que no se llevaron bien. Finalmente, Odiseo lo deja ciego. Algún día vamos a tener que contar toda la historia y del linaje de donde venía Polifemo, de donde había nacido. Era hijo de Poseidón, por eso después Poseidón cobra un poco de venganza y un viaje por mar que eran 4 meses le termina llevando al pobre Odiseo 10 años. Pero bueno, vamos a dejar esa historia para otro lado. Hablaremos hoy de cíclopes, dijimos, pero de cíclopes de aquí, de la península ibérica. ¿Aquí hay cíclopes? Aquí tenemos cíclopes entre nosotros. Se esconden muy bien, por eso no los vemos tanto. Pero bueno, vamos primero a ver cómo comienza la leyenda de los cíclopes. Los griegos creían totalmente, pero estaban muy seguros de que habían existido unos humanoides enormes con un único ojo en la frente. Probablemente a causa del hallazgo de cráneos de elefantes enanos en diferentes islas del Mediterráneo, que tenían en la parte donde, en un cráneo humano donde van los ojos, había un solo orificio grande, sí, que era el de la trompa. Pero los griegos, no enterados de esto, ahí empezaron a pensar, aparte por el tamaño del cráneo, se imagina, claro, por más que el elefante sea enano, es bastante grande comparado, sí, con un, sí, humano. Muy bien, cuando encontraron este tipo de cráneos, hicieron esa suposición. Entonces, también hay que tener en cuenta que los griegos no habían visto muchos elefantes para esos tiempos, cosa que sí, mucho tiempo después, los romanos sí verían elefantes. Claro. Pero bueno, los griegos creyeron que esos cráneos enormes eran a unos gigantes. Bien. Bueno, ahí nace la leyenda. Luego viene ahí Homero a escribir este librito, La Odisea, un librito muy simple de escribir, sí, sí, con todas las cosas, pasa el tiempo y aparecen cíclopes en España. Y vamos a comenzar por una provincia vecina, Galicia, en donde aparece un personaje llamado el Oiáparo, que el Oiáparo es un cíclope. Es como se conoce a un terrible gigante de un solo ojo en la mitología gallega. En las tierras de Galicia hay muchas historias. Se lo describe como bruto, feroz, extremadamente salvaje y de una voracidad insaciable. Incluso muy habitué a comer carne humana. Ahora bien, como usted recién preguntaba, ¿cómo hacemos para reconocer a un oiáparo si lo vemos por la calle? Me parece muy difícil, yo no sé si lo distinguiría. Claro, bueno. Los oiáparos gallegos más o menos coinciden con varios primos que tienen en toda la cornisa cantábrica, porque hay en varios lugares. Pero siempre señalan que tiene la piel más amarillenta y la cabeza completamente redonda. Bien. Por lo tanto, si usted por la calle ve a alguien con la cabeza redonda y la piel amarillenta, seguramente se trate de un cíclope, así que lo conveniente es emprender la huida. Yeah. Bueno, se dice que tiene unas barbas duras como las cerdas de un jabalí y que son largas, rojas, rojas como el fuego. El pelo también es rojo, pero un tono menos intenso. También se suele decir que engrasa las barbas y los cabellos con unto de oso, con grasa de oso, básicamente. Yo creo que va a ser más fácil reconocerlo por el olor. Por el olor, ¿no? Sí. A mí me, sí, parece que sí. Porque pelirrojos cabezones puede haber. Sí, de cabeza, sí, redonda puede haber, sí, pero con el olor a grasa, sí, de oso, sí, no creo que existan muchos. Madre mía. Bueno, su único ojo está situado en la mitad de la frente, sí, y se dice las leyendas que arde con un fuego interior y que está rodeado de una pálida arruga. Ajá. Me gusta eso de arde con un fuego interior. Cuando un ojo arde con un fuego, es poético, ¿no? Sí, sí. Bien, esta es una criatura extraordinariamente fuerte, como casi todos los cíclopes. Está dotado de largos brazos y se dice que su voz es como un trueno. Bien. De lo potente. Y algunas fuentes aseguran que tiene 10 dedos en cada mano y en cada pie. Y otras versiones de esta mitología dicen que tiene 2 hileras de dientes. Pero en lo que coinciden todas es que es un ser enorme. Más o menos como Polifemo, que era más del doble del tamaño de un hombre, ¿no? Y guapo, tiene pinta de guapo. Pero con la grasa de oso, mire que... Pero bueno, el guapo se ve con la vista, ¿no? Le digo la verdad, a mí se me acerca y no creo que pensaría mucho en si es guapo o no, aparte con ese olor, caramba. Bueno, en algunas de las versiones dicen que es alto y delgado y que se cubre con un abrigo de color pardo. En otras versiones va completamente desnudo, tapándose con su barba y con su melena, y que solo queda al descubierto su ojo. Y suele vivir en profundas grutas, en la zona, por las montañas de Lugo, de Ourense. Sí. Por esa zona viven estos cíclopes. Están las entradas estas a las grutas, están cubiertas de maleza y las cegan ellos con enormes piedras que nadie más que él puede mover, porque claro, tienen una fuerza sobrenatural. Y como dije antes, estas cavernas se encuentran en los bosques y en los montes de toda Galicia, pero particularmente en la zona de Lugo y de Ourense. Así que si usted va para Lugo o para Ourense, ve a alguien de piel amarilla, cabeza redonda y tiene un olor apestoso... Yo creo que antes que verlo lo huelo. Mejor mantener respetuosa distancia. Sí. Ahora bien, hay una pequeña variante de cíclope que se llama Oiapín en Galicia, que es una variante que conserva muchos de los rasgos del oyáparo, como sus costumbres antropófagas, como la fuerza bruta, pero con una diferencia muy puntual. El único ojo que tiene no está en la frente, sino que está en el pescuezo, donde tendría que tener la nuez. Madre mía. Mire qué incomodidad también, ¿no? Sí. Porque uno se mira a los pies y se queda ciego, claro. Básicamente. Pero aparece por ahí en algunas esta pequeña variante. El oyapín, que es, sería el primo del campo del oyáparo. Muy bien, de Galicia nos vamos a ir a Cantabria. Sí. En Cantabria existe el ojáncano. Ojáncano, ese es el nombre. Que son criaturas muy populares entre los mitos de ahí, de la zona de Cantabria. Y se dice que es posible que sean los cíclopes más peligrosos de toda la península. Estos importantes seres míticos tienen muchos nombres. Dijimos ojáncano, o bujáncano, o jáncanos, o juáncanos, o injáncanos, o ijánganos, o páncanus. Vienen de distintos nombres, pero casi todos remiten a lo mismo. Voy a hacer una breve reseña de un libro que se llama Dioses, mitos, héroes y leyendas de Cantabria, del autor Juan Carlos Cabria, que nos hace una descripción. Numerosas son las denominaciones que recibe este gigantesco ser. Sin duda, ojáncano es la que más ha sido divulgada. Aunque, sabedores de la diversidad de los valles de Cantabria, no es raro encontrarnos con nombres como juáncano o páncano, además de otros particulares apelativos que varían tanto como zonas conservan este particular y rico mito. Sin embargo, la presencia de este mito no es extensible a toda Cantabria, sino que está circunscripto a ciertas zonas, especialmente a las áreas costeras y centrales de la región, con singular relevancia y presencia en la parte occidental, compartiendo la leyenda con el territorio asturiano que limita a la Cantabria. Con lo cual es probable que en Asturias tengamos algún cíclope infiltrado de Cantabria. Bien, estos cíclopes cántabros no llevan ropa. Su cuerpo está cubierto también completamente por pelo rojizo, también descuidado, enredado, duro como el de los jabalíes, en esto se parece mucho al gallego. Tiene barbas y bigotes que le llegan hasta las rodillas y la cabellera que le tapa los hombros y la espalda. Y además tiene la costumbre también de embadurnar todo su pelo con grasa de oso. Esto provoca que esas espesas pelambres que tienen se vuelvan más rígidas, impermeables y resbaladizas. Y olorosas. Y olorosas, pero está protegido de la lluvia, bueno, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, a los ojáncanos se los suele describir y representar con tallas que van desde los 3 metros de estatura hasta dimensiones realmente gigantescas. Además, el poderío físico es mayor aún de lo que le correspondería por su tamaño. Uh-huh. Me acuerdo de la otra vez que hablábamos de los Gentilac, que sí, también tiraban piedras a kilómetros. Este seguramente debe haber andado ahí con los Gentilac. Tiene ahí un parentesco. Bueno, también se dice que en cada una de sus manos y en sus pies cuenta con 10 dedos en lugar de 5. También lo de las varias hileras. Vea cómo comparten. Lo de dos hileras de dientes lo entiendo, pero bueno, puede ser algo para morder, para triturar, uh-huh, y tal. Pero ¿qué sentido tiene tener 10 dedos en lugar de 5? Cosas de cíclopes que usted no entendería, seguramente. Yeah. Nosotros no entenderíamos. No le veo utilidad. No, no, pero bueno, por ahí... sí, bueno, ellos por algo será. Si tejen, tienen más posibilidades de hacer algunos tejidos que nosotros. ¿Tú te los imaginas tejiendo? No. No, muy bien. Los ojáncanos encarnan el mal, lo brutal y lo salvaje. Son criaturas terroríficas, malvadas y muy agresivas que viven para causar daño. Son gente jodida, malos. Pobres. Malos. En sus correrías por el bosque, por ahí se les prenden las barbas y el pelo a las ramas de los árboles y los arranca de raíz directamente. Mire la fuerza que tienen estos ojáncanos. En ese estado de furia se dice que es capaz de desviar el curso de los ríos y de destrozar aldeas. Particularidades únicas de los ojáncanos. Y acá viene la parte interesante. Cuando estos seres envejecen, los otros de su misma especie los matan. Le abren el vientre, se reparten lo que hay dentro y después los entierran junto a las raíces de grandes robles para que, a los 9 meses, surjan unos enormes gusanos viscosos. Qué linda imagen, si hay gente comiendo, por favor. Sí. Y aparte de viscosos, amarillentos y apestosos. Y aquí aparecen en escena las ojáncanas. Porque veníamos hablando de los ojáncanos. Claro. Aquí vienen las ojáncanas que amamantan a esos gusanos con leche y sangre de sus pechos hasta que cumplen 3 años y se transforman o en ojáncano o en ojáncana joven. Los cuervos son sus amigos, de los ojáncanos los mantienen informados de lo que pasa alrededor. Y atención, las ojáncanas son enemigas declaradas de los ojáncanos. Este enfrentamiento constituye el eje justamente de esta mitología. Así que vamos a hablar brevemente de las ojáncanas. Las ojáncanas son cíclopes independientes de sus machos, porque son muy diferentes a ellos y tienen un montón de particularidades propias. Por ejemplo, las ojáncanas son aún más malvadas que los ojáncanos. ¿Cómo no? Mire, y feroces y más peligrosas que los ojáncanos. Bien. Son un poco más pequeñas que ellos, pero también están todas cubiertas de vello rojo. Su cabeza es inmensa y sus dientes son sucios y retorcidos, sobre todo los inferiores, que son similares a colmillos de jabalí. Claro, porque los dientes de los ojáncanos tienen pinta de estar, vamos, claro, de dentista. Claro. Y esos dientes los utiliza para despedazar a sus presas, ya que son voraces cazadoras, incluso de humanos. Bien. Así que ya también lo sabes, si se cruza con una ojáncana, distancia respetuosa. Sí. Ahora bien, vamos a hablar del manjar predilecto de las ojáncanas, que son los niños que se pierden en el bosque. Les encanta beber su sangre antes de devorarlos a grandes dentelladas. La culpa es de los padres que no los vigilan. Claro. Bueno, todos los niños que escuchan este programa ya saben que no deben irse al bosque, pues si se pierde, se pueden cruzar con una ojáncana. Bien, y las ojáncanas no pueden quedarse embarazadas de un ojáncano. Como hemos mencionado, amamantan con leche y la sangre que emana de sus pechos a esos gusanos que nacen del cuerpo putrefacto de los ojáncanos muertos y enterrados. Y se dice que mientras crían a estos gusanos, estos pueden morir si les toca en el cuello, en el cogote, un murciélago. No se sabe por qué. Magia. Ya, porque ¿en qué situación podría venir un murciélago a tocarte el cogote? Cosas de ojáncanos también, y de ojáncanas. Pero se puede, si pasa eso, que un murciélago lo toca, la ojáncana lo puede salvar si le da de comer una hoja de avellano untada con sangre de zorro. Bien. Es la farmacología, sí, ojáncana. Pues, sí. Bien, otra particularidad de las ojáncanas. Tienen unos pechos inmensos que les cuelgan casi hasta las rodillas. Creo que una vez la conocí a una ojáncana. Bueno, los cargan a la espalda cuando corren, o cuando caminan, o cuando cazan, o cuando huyen, lo que le da una apariencia muy extraña y terrorífica. Me quedé sin palabras. Yo también. Bueno, digamos, una introducción a varios cíclopes que viven en la península ibérica. Me pareció bien empezar por estos dos, ya que estamos en Asturias, sí, vecino de un lado, vecino del otro. Sí. Ya sabemos que estamos rodeados de cíclopes. Si estamos rodeados, ¿a qué tiene que haber? O sea, los hay por aquí, por un lado, los hay por el otro lado. Muy bien, no vamos a spoilear nada, no. Tal vez sea que aquí en Asturias también tenemos cíclopes que nos los cruzamos por la calle, ya, inclusive. Gente que huele mal sí que hay. Sí, sí, sí. Bueno, ¿a qué conclusión llegaremos? A ninguna. A ninguna, como de costumbre. Lo que sí me quedé pensando en esa pequeña introducción donde nombramos a Polifemo, que el primer cíclope del que tenemos noticias de que quedó ciego. Sí. Y ahí me acordé de un músico que hace folclore en Argentina, que hace chacareras, una melodía llamada chacarera, que es Néstor Garnica, que tiene justamente una chacarera que se llama Chacarera del Violín, en donde habla de un pobre cieguito que toca el violín, que tranquilamente podría ser Polifemo, que al quedar ciego no sabía qué hacer y se dedicó a la música. Fueguitos en la caverna, si tuviéramos que definir qué es... Yo diría que Fueguitos en la caverna se explica fácilmente. Por ejemplo, es un programa que... Pues es un programa donde hay esos históricos, se habla de historia, pero no es de historia. Toda la temática de Fueguitos en la caverna se podría resumir diciendo... Es un programa en el que pues viene gente y nos cuenta lo que hace, o nos tocan música. Jueguitos en la caverna, un programa con las ideas claras. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Y continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y si el calendario no me es adverso, creo que este programa sale el jueves 2 y el viernes 3. Va a haber una interesante charla y por eso es que vamos a hacer esta entrevista. Se trata de un trabajo de investigación, pero no voy a spoilear demasiado y, como es nuestra costumbre, voy a preguntar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, buenas noches. Soy Bárbara Bécares, soy periodista especializada en derechos humanos y migraciones en España, en la situación que pasa en Europa, y pasé mucho tiempo viviendo en las fronteras europeas, en las fronteras terrestres, por el este de Europa, y vamos a hablar, tanto yo como otra persona, un amigo que es de Afganistán, al que conocí en esas fronteras, que se llama Asís, de cómo es la situación en esas fronteras europeas desde que se cerraron. A ver, Bárbara, vamos por el principio. ¿Cómo fue que te nació la idea de comenzar con esta investigación? ¿Y cómo fue que se fue materializando? En el año 2015, no sé si recordáis, imágenes de personas que estaban cruzando por la zona de los Balcanes. Personas llegadas de Afganistán, de Siria, Irak, países donde nuestros países europeos hicieron invasiones y guerras. Y tenían que llegar aquí para intentar pedir un asilo y, bueno, buscar una nueva forma de vida. Como persona española que lleva muchos años viajando en muchos países, ver eso me chocó. Pero me chocó mucho más unos años más tarde, en 2017, cuando tras el cierre de fronteras, la gente se quedó atrapada detrás de esas fronteras y en unas circunstancias totalmente demenciales. Así que yo estaba viviendo en México y en 2018 decidí irme a Bosnia, que es un país que yo ya conocía porque yo había vivido allí, que me gusta mucho, como activista. Porque al final este cierre de fronteras es una consecuencia directa del dinero que envían nuestros países europeos para frenar la inmigración, que cuando hay que tener en cuenta que la inmigración es una cosa totalmente natural. Entonces me fui a Bosnia como voluntaria y como periodista también que soy, pues empecé con la labor informativa y ahí seguí durante muchos años. Bueno, comenzó como una labor periodística en donde estabas en la primera línea, estabas en el lugar, pero ¿con qué cosas te fuiste encontrando justamente al vivirlo en primera persona? Bueno, lo que me encontré fue muchísima violencia, y la violencia es de parte de las autoridades de la Unión Europea, de la Policía Europea, hacia las personas que están migrando. Muchísima. Es una violencia diaria, se traduce en palizas a las personas que están migrando y al mismo tiempo se traduce también a violencia a las personas que reportan sobre ello o que simplemente pues les dan ropa o mantas para no pasar frío en la noche. Y entonces lo que nos encontramos allí es que en el momento que como persona que está migrando o como ciudadano o ciudadana de la Unión Europea que quiere ayudar a alguien que está migrando simplemente con que no pase frío, hay muchísima violencia. El cierre de fronteras contra las personas migrantes en las diferentes fronteras que existen se traduce en la criminalización constante de la mera presencia de las personas que están migrando y de quienes consideran que dar una labor humanitaria o de apoyo o de ser colegas o amigos es también motivo de represión. Y también las personas que se encargan de reportar, los periodistas, se ven sometidos a este tipo de represión por parte de las autoridades europeas, porque hay un discurso que ha ido creciendo en todos estos años, desde que cerraron las fronteras hasta ahora, en contra de las personas que emigran, y eso se traduce en la práctica a criminalizar todo lo que la rodea. Dentro de este marco de violencia del que hablas, me primero preguntaría si te tocó vivir en primera persona algún tipo de estas agresiones por parte de este supuesto personal de seguridad. Y después también me gustaría saber, porque aparte de la situación, hablamos de seres humanos, y si has tenido oportunidad de escuchar algunas historias que te hayan dejado así alguna marca o que las recuerdes con un interés particular. Claro, historias muchas, porque pues cuando estás en las fronteras todo el día a día convives con personas que están en proceso migratorio, ¿no? Y eso es lo más maravilloso, lo que más enriquece de poder estar ahí, que dentro de un sistema de tanta violencia, pues por lo menos convives con gente pues muy interesante. Y tengo muchísimas amistades que conocí ahí, de países que están, de países como Marruecos o Siria o Afganistán, personas que estaban en tránsito migratorio. No sé cuál podría ser destacada. Sí me acuerdo mucho, y la tengo muy presente, la historia de una niña que se llamaba Uria, que tenía en 2018 tenía 12 años. Ella salió de Afganistán con su padre, con su madre, su hermano que tenía un año más y su hermana de 5. Y cuando una de las veces que estaba migrando, no es personal de seguridad, es policía de países europeos, pagada por la Unión Europea, no es personal de seguridad, es policía nuestra, puede ser de Frontex o puede ser de países europeos, Croacia, Hungría, Bulgaria, pagada con impuestos nuestros. Entonces, una de las veces que estaban intentando llegar a Francia, que era su objetivo, al entrar en Croacia, país de la Unión Europea después de Bosnia, la policía encontró el coche donde ella iba, escondida con su padre y con su hermano, pero no localizó otro coche donde iban su hermana y su madre. Su hermana y su madre lograron llegar a Francia y pedir asilo allí, y ellos quedaron varados 2 años más enteros en Bosnia, antes de llegar, que Bosnia es frontera con la Unión Europea. Y aunque su hermana y su madre estaban pidiendo asilo y podían demostrar que eran familia, no había forma de hacer reunificación familiar. Ninguna entidad internacional y supranacional ni la propia Unión Europea hacía nada por conseguir que esta familia se uniese. Y el sueño de Uria era poder estar con su madre y con su hermana, que de hecho cuando lo logró un par de años después, cruzando las fronteras de manera irregular, pues no había otra manera, me llamó, me hizo una videollamada para enseñarme que estaba por fin durmiendo en la misma casa que su madre y que su hermana. Si tuvieras que describir esa situación, no sé, imagino campamentos, asentamientos humanos donde hay hombres, mujeres, niños, ancianos, si tuvieras que describir las condiciones de, por decirlo así, condiciones de vida en las que están mientras esperan alguna esperanza, por ser redundante, ¿cómo lo describirías? Bueno, en realidad las describiría como absurdas, porque tener a personas malviviendo dentro de Europa y encima, de hecho, pagando impuestos nuestros, pagando con nuestro dinero para que la gente malviva, es absurdo, porque es inhumano, es indigno, o sea, estamos maltratando a la gente por puro racismo. No hay más, o sea, lo normal y lo lógico, porque migrar es una cosa natural que han pasado, la historia de la humanidad se basa en las migraciones, todos hemos migrado, todos los pueblos lo han hecho y lo seguirán haciendo. Lo lógico y lo normal sería que la gente pudiera caminar, seguir su vida, llegar a un país y pedir asilo, o comenzar una nueva vida, o abrir su negocio, o lo que quieran hacer. Tener a las personas atrapadas en campamentos y esos asentamientos informales donde les dan el derecho de alojarse es ridículo y es absurdo. Vamos a ir un segundito a esta charla que vas a presentar este viernes. Bueno, todo esto que nos estás contando seguramente te inspiró, pero así a modo de reflexión, ¿qué te gustaría que suceda a partir de tu testimonio, de lo que tú cuentas en esta charla? Pues en general no estoy muy esperanzada con el mundo en el que estamos ahora mismo, simplemente agradecida que me hayan invitado, agradecida también que pueda venir Asís, mi colega de Afganistán, que también va a contar su historia propia, que es mucho más importante que lo que yo pueda contar, que él estuvo 2 años y pico ahí atrapado. Y simplemente pues la gente que quiera aprender más de la situación y quiera escucharlo, pues será bienvenido. Aparte, como periodista, el objetivo será un poco, en ciertos términos que aparecen en los medios de comunicación, que se usan muy a la ligera, como inmigración ilegal, traficantes de personas y tal, ponerles un poco de contexto y explicar por qué pasa esto, porque no se puede usar tan a la ligera mientras se criminaliza la existencia de las personas migrantes y su tránsito migratorio. Entonces, simplemente el objetivo es ponerlo en contexto, explicarlo, y quien quiera aprender y conocer, pues genial, que lo puedan aprender y conocer. Con eso nos conformamos. Antes de ir redondeando esta pequeña charla, que te agradecemos por acercarte a charlar con nosotros, ahí nombraste algo muy interesante, que es un poco lo de los medios masivos de comunicación y de cómo a veces cambian el lenguaje, ¿no? Porque a una cosa la llaman de una manera distinta y con eso venden una especie de imagen. ¿Qué reflexión te trae a ti ese cambio intencionado de la palabra? En general, como periodistas, siempre los periodistas tenemos que ser responsables con lo que contamos. Tenemos que contar la verdad y al mismo tiempo, si hay un tema que puede ser complicado de comprender, porque no todo el mundo que nos vaya a leer es experto en política, en migraciones, en derechos humanos o en lo que sea, hay que ser muy responsables y ponerle mucho contexto. No quiero culpar a mis compañeros periodistas, que en muchos casos lo hacen por la urgencia de sacar las cosas cuanto antes, porque muchas veces la profesión es así. Entonces no quiero generalizar que todos los periodistas lo hacen de malas maneras. Hay algunos que sí pueden, porque al final un periodista no puede cambiar el discurso, puede generar opinión. No todos lo hacen con el sentido, con el objetivo de maltratar a las personas migrantes ni de criminalizar su existencia y su proceso migratorio, entonces no quiero entrar en eso, pero sí que creo que cuando se trata de temas que atañe a la vida de las personas, tenemos que ser muy responsables y ponerle siempre el contexto de todo lo que estamos contando y dedicarle un poco más de tiempo a que quien nos lea vaya a entender lo que estamos explicando de una manera sencilla y sin usar palabras que, sacadas de contexto, pueden sonar muy pues desagradables, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de traficantes de personas y parece que es ahí como toda una cosa de criminalidad, ilegalidad y tal, sin poder comprender que la gente se acaba metiendo en procesos migratorios con traficantes de personas porque no les queda de otra y porque no hay alternativas a la migración, o sea, a poder cruzar una frontera. Entonces hay que ser un poco más responsables a la hora de explicar qué está pasando antes de usar términos muy a la ligera, porque estamos hablando de la vida de las personas. Bien, Bárbara, y finalmente te pido que le recordemos al oyente, a las personas que nos escuchan del otro lado del parlante, cuándo va a ser esta charla, a qué hora, en qué ciudad, y si hay algún lugar electrónico para estar al tanto de próximas charlas, de futuras charlas. Pues va a ser el día 3 de octubre, que es el próximo viernes, en un pueblo que se llama El Remedio, en Nava, en un centro que se llama La Piaderu, y creo que no se va a proyectar online, pero bueno, para futuras informaciones al respecto, yo en mi Instagram lo usaba mucho para informar de esto, de hecho, que es Bebécares, ahora lo uso bastante menos porque la verdad siento que tanto que informamos no sirve de tanto, estoy un poco desencantada, pues hay mucha desinformación y en total la gente llega tanta información que ya no sabe con qué quedarse. Y también pues por quién gestiona las redes sociales estas grandes, ¿no? Pero pues en La Piaderu, que es el sitio donde vamos a hablar, hacen muchas cosas interesantes, así que ahí lo podéis seguir. Bueno, Bárbara, creo que no me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Pues gracias a ustedes por invitarme. Y todo el mundo que quiera llegar a La Piaderu el 3 de octubre, bienvenido será. Hacemos radio porque queremos. Nos acompaña gente en nuestra misma sintonía. No tenemos que rendirle cuentas a nadie. Esto es un ejercicio de libertad radiofónica. Jueguitos en la caverna. una pulsión de libertad entre tanto desconcierto. I love my radio, my midnight radio. Muy bien, y gracias a esas magias que tiene este programa con la máquina teletransportadora de nuestro operador Godofredo, aparecemos nuevamente en algún lugar de Asturias que no podemos determinar porque no tenemos más o menos idea, no tengo prendido el GPS tampoco, pero me parece que esta vez es para una de las profesiones que en este programa nos caen simpáticos. Vamos a entrevistar a un artista callejero, entre otras cosas creo, pero no voy a seguir spoileando nada. Como de costumbre preguntaré, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenos días, ¿aquí Godofredo me has llamado? No, Godofredo es nuestro operador. Ah, vale, pensaba que era mi nombre artístico profesional. No, es ese señor que está detrás del vidrio, que tiene un sombrero extraño y unos bigotes raros, que es el que nos opera el programa y se encarga de que todo esto salga al aire perfectamente. Maravilloso. Entonces, mi nombre real es Rodrigo. Y estoy encantado de estar aquí en este maravilloso programa con tantos oyentes como me has anunciado que tenemos. Sí, sí. Un poco nervioso y bueno, dispuesto aquí a compartir música y lo que haga falta. Bueno, Rodrigo, vamos por ese lado primero. A ver, usted se dedica a la música, por lo que acabamos de escuchar parece evidente. ¿Se acuerda cómo fue que comenzó tocando alguna tecla, soplando algo para que suene? Yo empecé soplando una flauta en el colegio, como casi todo el mundo podría decir, a los 8 años o 9 años. Y a partir de ahí pues me empezó a interesar y luego empecé en una academia, empecé a tocar el piano. Y pues a partir de ahí pues estudiar un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de Mozart, un poquito de Beethoven, un poquito de Chopin, y ahora pues intento tocar toda la música que llega a mis oídos, pues la intento repetir. ¿Cómo es eso de comenzar desde lo formal, desde lo clásico y luego ir adquiriendo otros ritmos, otras cosas nuevas? Siempre me gustó la música popular y tocar en situaciones en las que la gente se lo está pasando bien y cantar todos juntos y bueno, pues con la base de la música clásica pues al final es fácil, digamos, abordar otros estilos. Hay una cierta complejidad en lo clásico que en otros estilos no aparece, pero aparece tal vez esa cosa más minimalista, más simple, que permite expresar más con menos. La música clásica tiene muchos recursos en el sentido de que se estudia la armonía, se estudia el ritmo, se estudia la melodía. Entonces luego pues la música popular, más o menos con ese mapa que te has hecho de la música, pues dices, bueno, esto va por aquí. Igualmente no quiere decir que la música popular sea menos compleja o que tenga menos dificultad. Muchas veces cada cosa tiene su magia, ¿no? su clave que hay que discernir, y no es fácil. Desde luego hay algunos estilos pues muy concretos que, yo qué sé, pues por ejemplo la cumbia o la bossa nova, yo qué sé, cosas así que tienen su complejidad y no la clásica no necesariamente cubre todo eso. Pero bueno, ahí está el estudio que se hace toda la vida. ¿Cómo fue el camino de ir descubriendo estas cosas nuevas y empezar a experimentar con algunos instrumentos no tan convencionales como acabamos de oír? Bueno, yo esto que este instrumento que he tocado es un piano de juguete, un pianito de juguete que encontré hace un par de meses por Wallapop. Uh-huh. Se lo compré a una chica que lo tenía allí de su infancia y dijo, es que lo tengo aquí, no lo toca nadie. Y digo, pero si es que esto es una maravilla, mira cómo suena. Uh-huh. Suena mágico. Parece un instrumento de percusión. Parece, sí, es una, bueno, es como una mini celesta, ¿no? Una celesta chiquitita. Y yo que normalmente toco el piano, y es un gran problema tocar el piano porque no te lo puedes llevar por ahí. Claro, no puedes salir de viaje con un piano. Claro, y esto es una maravilla porque esto me lo llevo en la mochila. Uh-huh. Y pues puedo acompañarme a este otro piano que es como una especie de acordeón pero también reducido, que es una melódica. Ya una melódica, más sí. Conocido, ¿no? Más conocido. Uh-huh. Y entonces pues con este par de pianitos pues estoy ahora experimentando y uh-huh. montando repertorio y, digamos, traspasando toda la música que yo conocía del piano uh-huh. o de la flauta o de otro instrumento que pueda tocar, lo intento reducir aquí a esta mini orquesta. Uh-huh. Bueno, hablemos de la etapa de músico callejero. ¿Recuerdas el primer día en que te pusiste en la calle a tocar? Uy, el primer día, no sé si lo recuerdo, pero sí me acuerdo que me gustaba mucho cuando veía músicos callejeros, siempre me llamaba mucho la atención. Y a pesar de que la gente siempre pasa de largo, un gran porcentaje pasa de largo, yo me quedaba siempre muy, bueno, intrigado y sorprendido, y muchas veces la música también me gustaba, entonces siempre me llamó la atención, y cuando empecé a hacerlo aquí en Gijón, pues siempre me fue muy bien y estuve muy contento. Uh-huh. Empecé a tocar con un amigo, tocábamos música irlandesa de aquellas, y luego con otra gente que cantaba también canciones de pop y así, pues un poco lo... Tocaba la guitarra de aquellas uh-huh. y un poco pues íbamos probando a ver qué funcionaba, cómo, uh-huh. cómo nos sentíamos, y siempre me gustó mucho. Y luego fui desarrollando mi trabajo normal de músico fuera de la calle, vamos a decir, pero siempre me gusta mantener tocar en la calle porque me parece un sitio muy importante en el que hacer música. Uh-huh. No hay esa libertad, ¿no? Que no está sujeto muchas veces a lo que tu cliente quiere, ¿no? Claro. Te contratan para tocar, pues para amenizar una boda o para hacer un evento de lo que sea. Y bueno, me gusta mucho hacerlo, pero uh-huh. me gusta también la calle donde puedes probar cosas en que a lo mejor se saldrían de lo convencional y de lo que en situaciones laborales normales te exigen. Ese estar fuera de lo convencional te suele traer anécdotas de todo tipo en la calle, que vive cualquier artista callejero. Algunas muy lindas, algunas no tan gratas. Contame alguna de esas anécdotas lindas. Pues las lindas son, por ejemplo, mucha gente que se para y te cuenta cómo le has emocionado, cómo le has alegrado el día, o te cuenta una historia que le has recordado, ¿no? Y te agradece mucho el estar compartiendo allí sin esperar nada a cambio, ¿no? Tú te pones a tocar y la gente lo agradece muchas veces se paran con mucha intensidad, vamos a decir. Me nombraste, bueno, a algunos autores clásicos que fueron con los que aprendiste, pero generalmente todo músico tiene por ahí algunos, dos o tres que fueron los que le marcaron un poco el camino, que uno dice, es por acá, más o menos, ¿no? Tiene una idea que le gusta ese estilo y quiere hacer algo como eso. En tu caso, esos pequeños faros artísticos que aparecen, ¿cuáles serían? A mí en la música clásica me gustó mucho siempre Chopin, uh-huh. casi como los valses de Chopin y los nocturnos, me gustan mucho. Y digamos que poco el estilo que yo tengo así, no sé, más o menos lírico se podría decir, o como romántico, viene un poco de ahí. Luego también me gusta mucho Bach me parece increíble, uh-huh. me parece lo máximo, el contrapunto es una cosa que siempre me interesó. Y Mozart también, y uh-huh. lo más clásico así, como muchas veces se rechaza, ¿no? Por ser demasiado clásico, ¿no? Demasiado saltarín, pues a mí Mozart también me gusta mucho, ¿no? El primer heavy metal de la historia, le dicen, ¿no? Que era un poco el que vino a romper con muchas cosas. Bueno, yo no te sabría decir. Me imagino que muchos autores rompen siempre que hay un cambio de estilo, ¿no? Pues del romántico, del barroco al clasicismo, pues hay una ruptura, ¿no? Pero también también Beethoven, ¿no? Podría haber sido uh-huh. eso, ¿no? O Wagner, yo qué sé, ¿no? O uh-huh. los románticos con lo clásico. Entonces, pues sí, vamos, está claro que Mozart se lo tenía que pasar muy bien en las fiestas con la música que hacía, porque era, pues, no sé, como un éxtasis, ¿no? Escuchar ciertas cosas de él. Bien, al iniciar este camino artístico, el camino artístico generalmente, más que hacerlo, se hace solo, te va llevando a lugares. ¿Y a qué lugares terminaste llegando que no te esperabas nunca estar? Pues la verdad es que he viajado bastante tocando música. Sí que he trabajado prácticamente toda mi vida en España. y no es que haya estado en ningún sitio que dijera yo, jolín, qué increíble estar en este lugar geográfico, ¿no? Geográficamente pues he viajado a Italia, he viajado a Grecia, he viajado a Francia, he ido a Nueva York también, he tocado en muchos sitios. En general, no tanto con un proyecto artístico mío, personal, sino con mi trabajo normal, ¿no? De pianista, yo soy pianista acompañante, entonces pues ahí me llaman para hacer una amenización, para hacer un evento, para hacer ciertas cosas. Yo toco swing, toco, bueno, como digamos, música del mundo, como en tono jazz, ¿no? Vamos a decir, canción francesa, canción italiana. Y entonces, pues he ido lejos con estos proyectos, pero tampoco es algo que me haya sorprendido en especial, ¿no? A mí viajar no me parece una... No me... ¿Cómo decirlo? No me sorprende, vamos a decir. Me sorprende más, a lo mejor, conocer gente o ciertas situaciones, o decir, estar en un sitio muy bonito tocando una música muy bonita. Eso sí que me sorprende, ¿no? Decir, jolín, ¿cómo...? Que la música me haya traído aquí, ¿no? O a estar trabajando de esto. Eso sí que me parece interesante. La música tiene esa cosa un poco milagrosa, mágica, que es que con una melodía puede generar tantas emociones que, claro, por ahí, no sé, la literatura le cuesta un poco más porque es otro lenguaje, pero también algunos textos que nos emocionan casi hasta las lágrimas. En tu caso, al estar del lado, digamos, ejecutando eso, ¿Cómo sentís, cómo ves esa cosa que generás en las otras personas? Yo me fijo mucho justamente en cuáles son los procesos psicológicos que hacen que la gente se emocione con una cosa o con otra, ¿no? Hay que saber, entendí con el tiempo que hay que conocer muy bien las referencias, como conocer la cultura de donde estás y saber qué significa cada música que tocas, cada melodía, o incluso cada estilo. No necesariamente es una canción en concreto, sino un tipo de armonía, un tipo de ritmo. Tú sabes que a la gente le despierta, pues, o le invocas, ¿no? Como esas, o ganas de bailar, o un recuerdo de la infancia, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un proyecto de bandas sonoras, de música de películas, pero de bandas sonoras que ya existen, ¿no? Vamos a decir, como centrado en la cultura de las películas, ¿no? Que tenemos. Son como recuerdos de la infancia que no son lugares físicos, pero son lugares comunes que todo el mundo dice, anda, esta canción, esta música me suena, este sonido me es familiar, ¿no? Y bueno, ahí también lo conecto un poco con este instrumento que, aunque no es muy popular de escucharlo por ahí en la calle, sí que en el cine está muy presente, la celesta y la melódica o el acordeón. Y ahí juego un poco con esa baza, ¿no? De meterme en un recuerdo de compartido que de mucha gente, ¿no? Entonces me fijo mucho en eso. Digamos como que yo lo analizo técnicamente, ¿no? Cómo se emociona la gente o cómo no. Lanzo cosas también, muchas veces experimento, pruebo a hacer una cosa así, pruebo a hacerlo así, pruebo un instrumento, pruebo otro y recojo la reacción y voy tomando nota y haciendo pues mi mapa mental de cómo funcionamos, ¿no? También. Son de alguna manera golpes colectivos con esto de la música de películas, porque estás influyendo en distintas personas en donde tal vez generes distintas emociones a la vez. En el caso de las películas en concreto, yo creo que son parecidas las emociones, porque todos hemos visto la música de una película, todos la hemos escuchado viendo esa película, entonces de alguna manera es como que estuvimos en la misma fiesta, ¿no? Algo así, ¿no? Es como si hubiéramos sido de la misma familia, ¿no? En ese sentido. Aunque a lo mejor hay gente que es de otro país incluso, ¿no? Y vio la película en inglés, a lo mejor, pero realmente la película era la misma que vimos nosotros. Entonces, de alguna manera, como que somos de la misma familia ahí, ¿no? Bueno, tenemos el mismo recuerdo. Tenés un recorrido artístico, musical, de alguna manera lo das a conocer en algún espacio, solés mostrar las cosas que haces, tenés composiciones propias, algo en un espacio electrónico. Yo tengo composiciones propias, compongo mucho, lo que pasa es que no tengo grabado apenas nada. He compuesto mucho música para bailar. Me gusta mucho el tema del baile y que la gente baila la música. Me parece increíble. Entonces he compuesto mucha música en clave de piezas como de ritmos europeos, folclóricos, vamos a decir, pues valses, mazurcas o pasodobles o jotas, música así como más de raíz. Y tengo muchas composiciones. Luego también tengo algunas cosas experimentales. o canciones también, pero no tengo nada grabado. Son cosas que normalmente me lo reservo para pues estar con los amigos y en un momento dado compartir o hacer una representación pequeña, pero nunca me ha dado por grabar o por hacer una carrera artística, digamos. En el espacio exterior no hay aire, con lo cual no se puede transmitir el sonido. Supongamos que viene un ser que vive en el espacio exterior, que no entiende mucho, llega aquí y se encuentra contigo y te pregunta, le tengo que hacer una pregunta, ¿me puede decir qué es la música? Uy, ¿qué es la música? Explicado a un extraterrestre, ¿no? Del espacio exterior. Pues la música, a ver cómo sería. La música es manejar unas vibraciones que han dejado huella en el recuerdo de las personas. Y entonces jugamos a hacer vibraciones predecibles o impredecibles y a sorprendernos con esas vibraciones. De alguna manera yo lo veo como algo así, a nivel materialista, ¿no? Vamos a decir, simplemente es lo que es, descrito así en plan físico, son vibraciones que nosotros hemos escuchado de pequeños y a base de escucharlas muchas veces repetidas con los mismos patrones, pues hemos aprendido que esto es divertido, que esto es triste, que esto es para este momento o esto tal. Y entonces el músico lo que hace es pues utilizar esa herramienta para seguir generando los mismos eventos, ¿no? Bueno, si alguien que escucha esto le quiere enviar un saludo, le quiere agradecer o lo quiere contratar inclusive, ¿tenemos algún lugar donde escribirlo, donde ver lo que hace? Yo tengo mi red social en Instagram, sobre todo. O bueno, en realidad tengo mi página web y ahí tengo todo. Y mi página web es rodrigonosequé.com. Es mi nombre artístico y ahí tengo, pues cuelgo mis cositas y mis improvisaciones al piano y todas las novedades que van saliendo las pongo ahí. Bueno, creo que ha llegado el momento de agradecerle mucho por acompañarnos, por permitirnos acompañarlo. Y si vamos a tomarnos un atrevimiento, ¿le podremos pedir alguna canción más? Claro, por supuesto. Voy a acabar con una composición mía, justamente, ya que me has preguntado por mis composiciones. Pues una mazurca voy a tocar. Otro lujo, otra emisión fantástica, ¿eh? Impresionante. Sí. Sí, me gustó la historia del principio. Sabe que ahora voy a volverme a casa con miedo de cruzarme con un cíclope por la calle, ¿eh? Y yo voy a ir mirando a la gente a ver si descubro si... Sí, sí, sí. Sí. Y ahí con la nariz atenta, sobre todo por la grasa de esa de oso que usan. Sí. Que creo que va a ser el detalle más evidente, porque usted vio cómo es en la ciudad, que anda el cíclope y se disfraza de, no sé, de taxista, todo. Claro. Y se pone un bigote como el de Godofredo y pasa totalmente desapercibido. Muy bien, ¿sabe que el programa pasado que decía que quería ver si alguien nos escuchaba hasta el final? Sí. Y he recibido un mensaje de un oyente que, Luisa María Martínez, vamos a nombrarla, que es una de las pocas personas que hasta ahora nos confirma que nos escuchan hasta el final. Muchas gracias, Luisa. Un saludo, Luisa. Muy bien, y si alguien desea escuchar este programa o alguno de los anteriores, ¿a dónde debería dirigirse? A Google y pones Fueguitos en la Caverna y ahí te sale lo que tiene que salir. ¿Todavía no te lo aprendiste? No. Mira, si no fuera porque ahí vienen a echarnos a escobazos, te echaba yo a escobazos. Hasta luego.